niña. ¿Cuántos niños os numieran? Yo sé bien y no me extraña que aquí hay algunos que quisieran para sí la suerte que Dios me ha dado. El Señor gran poderoso vino yo que al que era buena le tocó, que Dios se la bendiga. No deseo para nadie lo que no quiero para mí, pero hay muchos en el mundo que no piensan así. Lo que es bueno, lo que tiene.